Pasaron los años, mi vida, llorando tu ausencia, llorando tu adiós. Y fueron mis noches tan largas, tan crueles y amargas, que nunca vi el sol. Las rejas cambiaron mi suerte, tan solo se siente olvido y dolor. La vida del preso es la muerte, culpable e inocente fue mi perdición. ¿Para qué me dicen que soy libre? ¿Para qué si no tengo un amor? Solitario todo lo he perdido, salir de un presidio, ¿pa' dónde me voy? ¿Para qué me dicen que soy libre? ¿Para qué si la calle es peor? Miserable, no tengo un amigo, hoy vive conmigo el odio y el rencor. ¿Para qué quiero ser libre si no tengo a nadie, siquiera un amor? Solitario en busca de olvido, todo lo he perdido hasta mi corazón. Si tuve tal vez un amigo, único testigo de pena y rencor. Solito, triste, abandonado, del mundo olvidado en aquella prisión. ¿Para qué me dicen que soy libre? ¿Para qué si no tengo un amor? Solitario todo lo he perdido, salir de un presidio, ¿pa' dónde me voy? ¿Para qué me dicen que soy libre? ¿Para qué si la calle es peor? Miserable, no tengo un amigo, hoy vive conmigo el odio y el rencor.